Otra vez. Ese problema. Y me pidió calcular el valor de él. El seno de 95 mensajes. Déjame colocarlo como una medida. Más 5 grados. Luego, N. El seno de 10 grados. ¿Cómo? Interesante. N. Y esta vez que es el medio. Puedes cambiar de aquí si da 5 menos 5, 0 sería 35 por 4 menos 5 igual seno de 10, no, aquí 2, 5, 5, 5, le das 10 y termina 10 menos seno de 10, 1 sería por seno de 5, 5 menos 10 menos 5 y si, son iguales porque por seno de 2, 5 después de 3 dos formados de chato, ya, chévere. Entonces, este trenomio de 10 dividido de 5 por 2 menos 5. Por coseno de 5 grados menos x es igual a coseno de 5 por ser una de y tengo dos en cosas, dos en cocina. Tengo la suena. Tengo la fe. Y tu resto es la fe de X. Igual a la no de X. Los tenemos obviamente la. Y que voy a tener. Que el seno de vida a menos de 10 es igual a 0. Tengo de chino 0. Para que sea 0 es igual a 10. Muchas gracias. Willy dice que sale en la otra vez. Hay un sol. Aparte de que dicen que hace es igual a D. Hace igual a D. Veamos cómo lo resolvemos por ti, con el como ve el seno de la que llevo visto que tuvo el seno de la suma de los otros dos, ¿sí? Ya para el desarrollo nacional. A, ya tienes un rating. Como B, es el tema de fin. Y ya tengo el analito, ¿no? ¿Cuánto vale este analito? 16. Y ya sabemos qué hacer. También hay otro problema que sale un poco congruente. Son el 4x, entonces 1,3, pero pues 1,5. Primera suma, menos, ¿verdad? Una división. El tema lo tengo negativo de todo aquí. Y me queda que el coseno es igual a medio, ¿no? x es 3 cuadrados o x es 3 cuadrados. Aquí me sale que equivale a 10 y aquí me sale que equivale a 10. Obviamente 5% en cambio es un más tardado, ¿no? Como me sirve para mantener el video. Muy bien, ¿qué me dice por ahí, profe? En el ángulo C no sería 5x más largo. ¿Por qué? Si me dicen que AC, AC es igual a B. Allá, ¿verdad? ¿No? 5x más largo. Tiene su razón. Pero igual no lo utilizo. Porque dije que A es el primer 3x, como B es el segundo 4x, y luego en el grandote A es el segundo 5, como B es el segundo. Bueno, no lo tengo. Tiene razón. Muy bien. Listo. Tomando su captura, para ver si le pongo ahí. Seguimos con otro problema. inclusive en un triángulo, tu reemplazo es un ángulo, sería 250. Pregunta para ti: ¿en un triángulo puede haber un ángulo inferior que mide 250 grados? Ese piso en blanco, por fin el numerador del seno de ese piso en blanco, en el numerador dirás, está borrado, reservé. Muy bien, ¿cuándo saldrá esto? No, ¿cuál está? ¿Dónde está? ¿Qué lado encima? Entonces, hagamos otra vez que me encuentro. A es el como está en el disco. Ya de frente, con tu simpatía. ¿Cómo ve? No, no, pero... Es el que no... ¿No? Me voy a poner aquí. Ah, es el que no le sigue extendiendo más a usted. ¿Qué sería? ¿Cómo ve ese seno de pecho? Listo, ya tengo que hacer. Tenemos. Acotada superior o inferiormente. Vamos a ir. 5, el medio 1, y tiene el doble que es 2.2. Hacemos aquí también, pues no sé, pero sobre que es un 6 por seno de 1 es igual al seno 5. 2 en 2 es el seno de la suma más el seno de la diferencia igual al seno 5. Tenemos 54 da y que tenemos el 7 pica es igual a 0. Bueno, echándole 0 con el 1 de 10. Así que la clave sería la verdadero. Muy bien, muchachitos, entonces con esto damos por terminado el aprender. Tienes problemas para que siga practicando. Cerramos la sala e iniciamos el cantar porque el horario ya está definido. ¿Ok? Así que ahí nos vemos en otra sala. ¿Ok?